ella piensa en ella. Y tú te me enamoras de quien sea. ¿Será que no te entiendo y no me entiendes? Maldita sea corazón, maldita sea. Y ahora me dices que por un tiempo tengo que amarla, y luego me obligas como un capricho solo a dejarla. Mientras tú juegas con los amores que andas buscando, yo le hago caso a tu locura y sigo penando. Sé quien sea.